Si le puedes meter, Víctor, otra, la número. Ay, Dios, pues ya lo tenía aquí anotado yo, hombre. La 51. ¿Cómo se llama? No hay igual. Tradición. La 51 debe ser. Atención personalizada de la Yates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Oye, este miércoles, cabrón, ¿no? Menudo. Sábado barbacoa. Platillos variados. ¿Cómo se llama el archivo? La semana. Visítenos. Reportaje rentado. Lupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. Sí, es el único no que hay otra igual. Desde el cielo, dice aquí. En esta Navidad, su hogar es un manjar. México canta la Guadalupana. Es el quinto disco. Pavo ahumado y salsa verde. Relleno para su pavo. Pierna adobada. Costillas a la barbacoa. Desde el cielo, una hermosa mañana. Y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana. Con esa regresamos, ¿no? Con esa regresamos. Sí, esa es restaurante El Zodiaco. Regresamos a Ya no hay respeto. ¿Entramos con la rola? No saben. Es un complot, hombre. Tu disco algo tiene. Sí, hombre. Sí, no sé si a la consola. Lo que pasa. ¿Qué? ¡Ah! Es que tenías es el que cable acá. Pero tenías metido por otro lado. Discúlpeme, pero. Otra vez, vamos a empezar. Como si fuéramos a grabar. Como si fuéramos a empezar otra vez. Grabamos otra vez. Ya está. Otra vez. A ver. Tú estabas así metiéndote el estaba yo muy tranquilo. Estabas prestando el disco este. Ajá, que estaba acá. ¿Qué? Pásame el monitor, amiguito. Muy bien, bueno, estamos hablando sobre la Virgen de Guadalupe hoy, que lo festejamos, incluso los ateos, gracias a Dios, como Toño, estamos de fiesta, de manteles largos, dicen las crónicas de sociales, insisto en que en cada hogar hay por lo menos una Guadalupe. ¿Tú no tienes Guadalupe? No. Pero tienes un Juan Diego, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? No, él se llama Emiliano. Ah, Emiliano, perdón, ya sabía que corresponde a un personaje histórico. Y decías tú que Juan Diego no es histórico, ¿verdad? Por cierto. Bueno, a ver, y vamos aclarando el punto. Monseñor Schulenburg fue el que dijo que Juan Diego nunca existió. Ajá. ¿Ya? Ese es el asunto. Ahora, efectivamente, tampoco hay indicios de que haya existido, ¿cierto? De hecho, ni siquiera en los historiadores, vamos, han podido confirmar que efectivamente exista haya existido alguna vez Juan Diego. De hecho, las palabras textuales de Monseñor Schulenburg dijo ante la pregunta de que si existió Juan Diego es no, es un símbolo, no una realidad. Y entonces se le preguntaba, bueno, entonces ¿cómo encaja la beatificación que se hizo de él por el Papa? Y él confirmaba que esa beatificación es un reconocimiento de culto, no es un reconocimiento de la existencia física y real del personaje, y por lo mismo no es propiamente una beatificación. Y eso sí, después de esta declaración, Schulenburg tuvo que renunciar a su cargo de abad de la Basílica de Guadalupe después de 30 años de estar allí metido. Y aún así, Juan Pablo terminó por canonizar. ¿Cuándo descubriría Schulenburg que Juan Diego era una ficción, digamos, o hubiera sido los viernes de mitos que hablamos, pero cuando descubrió que era más que todo un símbolo? Sí, pudo haberse llamado Toño Zapata o Javier García Zapata, hasta o Víctor Cruz o Lupita, pudo llamarse de cualquier manera, ¿no? Pero yo supongo que, como comentábamos hace rato Víctor y yo, fíjate que es una unidad la mía, alguien llevó la tilma, ¿no? Zumárraga sí existió, para empezar. Sí, pues esa sí, sin duda alguna. De él sí existen registros de su existencia, de su permanencia allí en la Ciudad de México, pero bueno, Juan Diego, Nel. No sé qué, ni para qué sale a San Juan Diego. Bueno, no sé, es que eso no sé. Ay, fíjate que acabas de tomar un punto muy interesante. No se trata de que si crees o no crees que haya existido o no haya existido. Pues a final de cuentas, si tu culto te hace sentir lo suficientemente bien como para entonces rezarle a alguien y sentir entonces una retribución divina y tener una mejor vida tras eso, pues está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Tú crees en la Virgen, Lupita? Yo sí creo en la Virgen. ¿Mucho? Pues de repente como que me entran las dudas, ¿no? Pero sí creo en algo supremo. Tú eres de Mexicali, me dices. De Mexicali, Baja California. Y qué contraste, ¿no? Porque para allá la gente es un poco más fría en cuestiones de religión, ¿no? Fíjate que... La hermana República del Noroeste. Sí, este... Aquí en Aguascalientes la gente sí es mucho más... Más católica, más fiel a sus creencias. Ahí en Mexicali, pues, se supone que la mayoría también es católico, pero pues realmente al ser frontera, el ambiente y la cultura es totalmente distinta. ¿Pero y tu papá es de Jalisco? Mi papá es de Jalisco, del Grullo, Jalisco. Era Marta de los Cristeros, mi Toño. Sí, ahí sí ni te metas. No, no, no. Además, no. Si estamos transmitiendo este programa allá en Jalisco, nos linchan. No, pero ¿por qué nos van a linchar si este...? Bueno, te linchan. ¿A mí por qué? Si yo soy más respetuoso, que te linchen a ti. Por eso, te lincharían a ti, porque no me linchaste a mí. Debo lincharte, fíjate que sí. Yo creo que sí lo voy a tener que hacer. Bueno, ese es el punto. Ay, no, yo creo que ya hemos trascendido esas cosas, dirían los maestros. Hemos traspuesto esas diferencias, ¿no? Sí, ya, esto ya, ya no es tan enconado el asunto. Ya las relaciones entre personas que pensamos distinto, bueno, son muy respetuosas. Todo. Ah, por cierto, por fin, ya era hora. Ahí tenemos ya por fin a Gerardo Pasillas. Qué bueno, ya yo creo ahora. Que ha de ir corriendo ahí el maratón junto con Jaime Arteaga, con Martín Jauri, con Arturo Delgado, con toda la flota. Sí, Miguel Ángel Suárez, saludos. Gerardo Esparza, buenas tardes. Hola, yo soy Pasillas, compañero. Gerardo Esparza. ¿Y yo cómo dije? Yo dije Gerardo Esparza. Ah. Perdón, Gerardo Pasillas Esparza. Todavía no te cambias de nombre. Nada más informante de la calle Madera, donde hace unos instantes arrancó el pelotón de más de 3.000 corredores. Órale. En el maratón más famoso de Aguascalientes, que es el maratón guadalupano que organiza el Sol del Centro. Ah, órale. ¿Quién dio el banderazo por el segundo? Que el director, ¿no? El director, como siempre. Ah, ok. Okay. Oye, Gerardo. Estaba por ahí Humberto Rodríguez. El Beto. El jefe de deportes y el líder sindical. El Fidel Velázquez del Sol del Centro. Así es. Y sobre todo, nos dio gran orgullo ver compañeros de los medios que estaban compitiendo ahí en la justa atlética, como era Arteaga, y ya ves que a ellos les da un premio si llegan en cierto lugar, ¿no? Nunca ganan, pero... De consolación. No sé si vayan a terminar. Barrigones. Aparte, te comento que nos fuimos a verlos todo lo que eran las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe. Ajá. Y nos dimos a la tarea un poquito de... Es santuario, todavía no llega a Basílica. ¿Perdón? Es santuario, no llega a Basílica todavía. Bueno, pues, o andas en México, bueno, andamos bueno, norteados. La muralla del Tepeyac, a la que todos le merecemos el respeto y sobre todo nos ha hecho algunos milagros. Sí, ¿verdad? No, no le merecemos, nos merece. Digo, por amor a las palabras, diría Octavio Paz, ¿no? Porque aquí Toño está necio de que la Virgen no existió. Y que no sé yo no dije que la Virgen no exista. Si Toño no existe, imagínate. Sí, ¿verdad? Oye, Gerardo, una pregunta. Que se reafirma la fe mariana en Aguascalientes. Oye, mucha gente en las calles, me supongo, ¿no? Viendo el maratón. Intransitable. Yo me tuve que venir aquí a la camioneta para poder transmitir porque mi monitor se empezó a fallar. Ajá. Pero te comento que es un mar de gente la que no puedes transitar por la calle Guadalupe, Gómez Farías, desde... ¿cómo se llama? 5 de Mayo. Valladolid, 5 de Mayo. Y sobre todo que no tarda en llegar los principales contingentes del maratón guadalupano. Ajá. ¿No? O sea, hay un gentío de gente. Como diría Toño, un gentío de gente. Un mare magnum, diría Toño. Oye, Gerardo. ¿Sí? Una preguntita. Ahí cuando arrancó la carrera, ¿no estaba por ahí inscrito con letras de oro el nombre de Javier García Zapata? Mira, pues sabemos que Javier ha sido uno de los propulsores del maratón guadalupano. Recordemos que él fue trabajador del Sol del Centro y él fue uno de los fundadores de esta justa deportiva. La que te ajusta. Sí, bueno, de hecho no lo creí yo. Ese maratón existía desde los 50s y se corrió un poco en los 60s y luego lo olvidaron. Y cuando, bueno, yo estuve en el Sol de jefe de redacción en el 82, por ahí, lo revivimos. Pero, y bueno, hasta la fecha ha ido creciendo, el Beto le ha dado mucho mucho auge. Incluso ahí me ayudó mucho el buen amigo de Toño, Rogelio Flores, y otro buen amigo, Gustavo Ibarra, Ríos. Y sí, sí, me tocó, y la verdad es que me da mucho orgullo ver ahora que el maratón ha crecido a estas magnitudes, ¿no? O sea que es tu hijito el maratón. Digamos que sí, yo lo recogí huérfano, ¿no? Ya tenía padre, pero lo dejaron huérfano como 20 años y yo lo volví a la circulación. Y Toño dice que se llevó la progenitora. Sí, ya ves que luego dicen que el fracaso no tiene madre, ¿verdad? Y el éxito le sobran padres, alguna onda así, pero no, bueno, yo tengo que decir que yo hice ese maratón. Pero como siempre es un exitazo este maratón guadalupano, hay que felicitar a los organizadores, al director Francisco Gamboa, a Humberto Rodríguez y a todos los que hacen posible esta justa olímpica ya tradicional, porque si recordamos hay mucha gente que hace hasta fotos de... como manda para sí. El maratón. Así es, y hay gente que nada más corre ese maratón solamente en el año, no es una persona asidua al deporte, pero lo corre como tú dices muy bien, como manda. Por cierto, que hace, en ese tiempo conocí a una paisana de Marilú, una chica que se llamaba Gloria, también con ella muy muy agradable, muy guapa, muy joven, y fue nuestra madrina en aquellos años. Ay, no sé, te quitas. Ay, hace 20, ¿no? ¿Sabe cuánto? No se llamaba, bueno, mejor no digo nombre. Pero... sí, haces bien, shut up. Porque si no, te vas a agarrar yo. No, me van a colgar más milagritos. Quiero comentar a todos los radioescuchas y a nuestros invitados que este es un día de júbilo, de fiesta, y esperemos que concluya bien. Ahorita va el contingente, va a bajar a López Mateos, y te seguiré informando a ver si alcanzamos antes de que culmine nuestro programa. Okay. Para darte el vencedor. Oye, nada más, no te nos vayas a ir a las en rival a transmitir desde ahí, digo. Bueno, pues si no he comido. Ah, bueno, aquí vete a echar una botanita, creo que están muy ricas ahí, ¿no? Ahí, menudo. Bueno. Ahí si gustan, acuérdate que es una tradición que los organizadores los inviten a algunas bebidas refrescantes, ¿verdad? Bueno. Me parece perverso, entonces si hay chance y ojalá que podamos regresar contigo, y si no, ahí te alcanzamos en la Sin Rival. No, si no nos vamos a comer al Zodiaco, una tradición. O al Zodiaco, también es una buena alternativa, fíjate. A ver si no se nos escapa el conejo. No creo que haya a correr tanto, pero que lo alcance Toño, ya ves que es conejo, chiquito y orejón. Más o menos. Bueno, me da miedo. ya, cuéntale. Adiós. Un saludo a todos nuestros invitados y a todos nuestros radioescuchas, pues somos el número uno. Órale, que te vaya bien. Ahí te encargamos el resultado de la carrera. Sí, cómo no. Órale, bye. Me están comentando que ya... Que adiós, sabe. Va por la clínica 10 del Seguro Social. Ajá. Dando vueltas por Petróleos Mexicanos. No, ya están cerca de la meta. Bueno, y sobre todo se ve la disposición de la gente dándoles agua, regalándoles naranjas para que se hidraten. A ti te vamos a dar corte, adiós. A ti te vamos a dar piña, güey. Órale, pues, Gerardo. Ahí nos vamos al rato en el estudio. Ahí te encargamos. Vale. Que estés bien. ¿Cómo ves? Y más vale que venga Gerardito, sí, porque sí tenemos un pendiente con él. Esto se llama Ya No Hay Respeto, vamos a un corte y regresamos. No tenemos un conejo, un pollito que comer. Ya no hay respeto. Continuamos. A ver, ya lo hago, ya. Estás esperando nomás tu... El ambiente, tus compas, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en... Vamos a tener al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Como sabes, los anuncios pagados por servidores públicos con recursos del gobierno para promoverse se acabaron. Este es otro cambio que el Senado de la República aprobó con la reforma electoral. Comienza a cortar la duración de las campañas para usar ese dinero en obras que beneficien a la sociedad. De esto se trata esta reforma, de ser más equitativos y más justos en las elecciones. En el Senado de la República, vemos por ti. ¿Por qué tardas tanto? No tengo nada que ponerme. Ay, amor, tres palabras. Centro Comercial Villa Asunción, vamos. Nos tomamos un cafecito, veo unas cosas que me hacen falta y te compras algo lindo. Centro Comercial Villa Asunción, moda, accesorios o lo que necesites. Ya nos conoces, pues somos algo más que un centro comercial. Honestidad. Que vaya que la venen. Imparcialidad. Independencia. Compromiso. Ah, entramos en rola, perdón. Transparencia. Son principios fundamentales del quehacer del Poder Judicial de la Federación. ¡Ya supe, Lupe! Por una cultura de legalidad, 14 de diciembre. No, ya nos acordamos con la última... Informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Dios, Reina del Cielo. Conózcalo a través del canal judicial, en una transmisión en vivo a todo el país. Adiós, Reina del Cielo, Dios mío. A lo largo de este año 2007, hemos crecido con tu respaldo y confianza. En este 2008, nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Primero, Federación de Trabajadores Independientes. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEIF, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival, no hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de la Yates y Galván. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival, no hay otra igual. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ya supe que me has mentido y me vas a abandonar. Ya supe de otro que a diario te tuve con los regalos que no te pude dar. Ya supe, Lupe, yo no tuve, pero hay un dicho que dice: no me toques ese vals. Que la persona que pa'l cielo escupe, tarde o temprano en la cara le ha de caer. Ya supe. Ay, no, tú no son así de ternura, ¿verdad? Así muy rasgadora, dije. Sí, ¿verdad? Lupita, ¿dónde andas? Qué barbaridad. Bueno, pues vaya que las Lupes han sido veneradas todas, porque bueno, pues, obviamente con la coincidencia de la señora de Guadalupe, pues entonces a todos les toca el día de hoy. Sí, ¿verdad? Sí, hoy les todos. Toca, Lupitas. Lupita, te toca hoy, creo que ya te quieres toca. Ir, ¿verdad? Sí, ya me tengo que retirar, pero pues muchísimas gracias por el espacio y nos escuchamos mañana. Vamos a andar por aquí también dándoles poquita la mano. Ah, sí, cierto, aquí va a estar, nos va a presentar un trabajo tremendón, ¿eh? Medio sí, así, de hecho, ¿no? Un reportaje. Ah, pero mañana es viernes, jueves de sexo. Mañana es jueves de sexo. ¿Y qué nos va a presentar entonces? ¿Eh? ¿De qué nos va a hablar entonces ella? ¿De qué nos vas a hablar? Pues, ¿de qué creen? A ver. ¿De qué? Bueno, es sobre la prostitución en transgéneros y transexuales. Sobre la situación aquí en Aguascalientes en cuanto pues a este ámbito, que hay algunos problemitas, y por ahí vamos a escuchar pues algún testimonio para que lo sintonicen. Está muy interesante pues saber que me estoy diciendo el 10:50. Sí, el 10:50 de AM, mañana van a escuchar esto y bueno, está bien. Para que veas tan chiquita y en esa zona, ¿verdad? Ya tiene peso para pelear. Y Javier resbaló un oficial. No amarren navajas, compañero. No amarro navajas. Bueno, Lupita, pues muchas gracias. La verdad, por este gusto. Dice Toño que no fue milagro, que fue una feliz coincidencia. Pues qué feliz coincidencia. Muchísimas gracias. Órale, esperamos mañana por acá. Quietos esos perros. No. Oye, péname. Amarra tus perros. Nada más porque le doy un abrazo de porque es su cumpleaños, su santo. Pero sí, pero ya. A ver, haciendo fila. Desde el corte llevas haciendo. Es que le estoy dando un abrazo por cada año de los que ha cumplido. Entonces me faltan como 18 más o menos. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya suéltala. Por eso. Muchísimas gracias. A ver, Lupita, ya, déjame seguir con el programa, por favor. Suéltalo, Lupita. Por favor, Lupita. Mañana aquí nos vemos otro ratito. Ok, ¿sale? Buenas tardes. Que te vaya muy bien, bueno, gracias. Hasta gracias. Luego, te portas mal. Y bueno, a ver, ¿tenías otra aquí, otra rola por ahí? Sí. Teníamos por ahí. Bueno, ahorita que nos haga... Sí, bueno, ya cuando estemos saliendo con este asunto... La fe mariana, que ha sido el lugar común que todos los medios de comunicación le han puesto a este asunto, inevitablemente le ha dado forma al ya no ni siquiera al México que conocemos, sino también a la América que conocemos. No, ningún ateo, nadie de otra religión puede negar la aportación a la cultura, incluso a la idiosincrasia del mexicano, uh-huh, que ha tenido precisamente el peso de la fe mariana. Sí. Y obviamente, particularmente la guadalupana. Exactamente. Bueno, efectivamente, en específico, la guadalupana. Así pues, entonces, no puede negarse ni y el ateo más ateo que te puedas encontrar. Puede ser ateo, pero no deja de ser guadalupano. Ah, caray, así de plano. Sí, sí, sí. Te digo que dentro de todo mexicano hay un preísta escondido. Diría Calderón, ¿verdad? El señor presidente Felipe Calderón. Dije así. Calderón cuando él era presidente del PAN, nada más, pero ahora señor presidente. Entonces, todo ateo tiene un pequeño guadalupano. Tiene un pequeño indito en su interior. Bueno, también me parece un pequeño indito dicho con todo el amor, no nada despectivo el asunto, ¿no? Nada de eso. Por eso entonces, ¿quién es todavía? Usted, aunque esté güero, tiene un indio metido en su interior. Lleva un indígena por dentro. Esa sorna con la que la dijiste. No pudiste, conectarte con la Ivonne. Fíjate que sinceramente ni siquiera he hecho el intento, porque ahorita traigo la computadora un poco medio fallona, pero no se preocupen. ¿Tu cerebro? No. ¿O el cerebro? De la computadora. Pero de todos modos, esto en la media tarde ya estará trepado ahí en www.metroaguascalientes.com. Ahí usted puede escuchar todos los programas que hemos tenido y que todavía espero nos sigan teniendo, espero yo que sigamos teniendo. Bueno, yo creo que hay mucho todavía por delante, ¿no? Tenemos un buen auditorio, tenemos pues un programa de corte distinto. Me parece que no es que hayamos descubierto el agua tibia, ¿no? Ni el hilo negro, pero me parece que es un programa diferente, al menos, ¿no? Como el del propio Víctor, programa diferente también, el lado oscuro de la radio. Ay, fíjate que la otra vez lo escuché. Sí, dame yo. Y me dio mello. A mí también me da mello. Sentí ñañaras. Dice, por cierto, anoche chateé con Ivón y me dijo que, donde trabaja ella en el Palacio de Justicia allá en Colombia, que ahí asustan y que espera que algún día vayas tú o mandes a Max Cota para que haga un reportaje desde allá. Órale. Dice que ahora que se consolide ya el programa al 100%, ya que podamos vamos a patrocinar el viaje. O mandamos al Gerardito. O al Gerardo. O a Don Prudencio, para que barra ya. Órale, sería bueno que se patrocinen solo el viaje. A ver, vamos a escuchar tu rola, la rola que dices. Ah. A ver, qué ternura. Adiós, reina. La despedida de este programa. Ay, tan guadalupano. Sí, ahora sí que la verdad es que estuvo, me gustó el programa. Hay unos que me dejan muy tenso, fíjate. Uno muy reciente me dejó tensísimo, dolió toda la cabeza toda la tarde. No sé por qué razón. A veces los invitados adoptan. ¿Cuál? A ver, tan voces. Te dejó tieso. No, me refiero. ¿Cómo se llama? Marilu. Ah, te dejó tieso, ¿verdad? No me impresionó la coincidencia. No, hay programas que dejan muy tenso porque los invitados luego asumen poses muy así como el estilo. ¿Cómo se llama tu colaborador Don Eric Thomas? Eric Thomas, sí. Uno quiere así como que bromear, como tú dices en el portal de internet, que sean de carne y hueso y ellos insisten en acartonarse, ¿no? Estiran el pescuezo y toman unas poses. Ya en algún momento en el que se los digamos de frente, como podemos hacerlo, claro. Ay. Nada que ver. Pero sí, como que es muy cansado la conducción de un programa así. Yo ya he sido muy agradable. Mira, empecé platicando con Víctor, una persona que conoce de temas paranormales, por lo menos, digamos. Y luego, pues, Lupita, que estaba por aquí. Y luego ya, pues, por mala suerte llegaste tú. Y por mala suerte se nos acaba el tiempo. Y se acabó el programa. Le agradezco mucho a Víctor haberme echado la mano. Obviamente Gerardo, que nunca se comunicó para darnos el resultado, pero gracias, bueno, chéquenselo mañana en el Sol del Centro. No, al ratito nos vemos, Gerardo. Gerardito, ahí te quedamos en la Sim Rival. Ándale, me parece bien. O si no, vamos al Zodiaco. Exactamente. O a los burritos de la Puri. De una vez. O a lavar el coche de perdido. O a lavar el carro. Me parece perfecto. Nos escuchamos. Gracias. Mañana tenemos a ¿quién? Marilú. A Marilú. Y también al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. ¿Y de qué nos va a hablar también de sexo? Bueno, a ver. Esperamos. A ver. Que Marilú nos hable de leyes y el presidente de sexo. Me parece excelente. Vale. Ya está. Hasta mañana. Bye.